Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre, y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes, falsaria. ¡Ay, hombre! Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre, y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes, falsaria. Tú después de mi niño destrozaste corazones a tu primer amante y a este hombre que te ama. Después del nudo destrozaste corazones a tu primer amante y a este hombre que te ama. Óyeme, falsaria, ya tú no me quieres, mi corazón hieres, mejor es que te vaya, y con tu lejanía me voy a enguayabar. Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar. Y con tu lejanía me voy a enguayabar. Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar. Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir, la pena me va a matar, no te apiadaste de mí. Yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar. Oye, Fabio Ortiz y Génesis Cachá, eso pasa cuando uno quiere. Si tú ya no me quieres, mejor te dejo. Mal me despediste, veo que el tiempo pasa, pero nunca me escribiste. Estuve en tu casa y muy mal me despediste, veo que el tiempo pasa, pero nunca me escribiste. Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa, viviré llorando y la culpa tú la tuviste. Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa, viviré llorando y la culpa tú la tuviste. Con el mismo hombre siempre me traicionaste, me sobran razones, falsaría, para dejarte. Y con tu lejanía me voy a enguayabar. Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar. Y con tu lejanía me voy a enguayabar. Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar. Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir, la pena me va a matar, no te apiadaste de mí. Yo te tengo que olvidar, yo te tengo que olvidar. Ay, hombre, Pollaima, puro vallenato. Y con tu lejanía me voy a enguayabar. Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar. Y con tu lejanía me voy a enguayabar. Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar. Yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir, la pena me va a matar.